¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como cada lunes a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde reconocemos que tenemos muchas dudas, pero siempre buscamos las respuestas que surgen a partir del rigor científico para poder traerles a ustedes información confiable, más no verdades absolutas, eso es importante reconocerlo. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que nuestro tema de hoy sea de su agrado. Antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que pueden contactarnos por medio de los teléfonos y las redes sociales de La Voladora Radio. Pueden escribirnos o llamarnos al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Por nuestra parte, también pueden escribirnos al Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Y recientemente ya tenemos Instagram, también pueden buscarnos como ¿Qué ciencia con eso? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Hoy vamos a tratar un tema muy relevante. Algunos lo consideran todavía más relevante que el problema que estamos pasando actualmente del coronavirus. Se cree que es todavía más importante que el coronavirus y por eso es importante estudiarlo. Y también por eso es muy amplio su estudio, hay muchos especialistas involucrados, muchos estudios, muchos análisis y muchas maneras de cómo enfrentarlo a futuro. Entonces por eso es importante que platiquemos de él y quizá ahora solo hacer una parte introductoria, pero más adelante vamos a hablar más, ¿no? por la misma importancia que tiene este tema. Así que el tema de hoy es ¿qué ciencia con el cambio climático? Frío, frío, frío, como el agua del río. Frío. Como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae y se enciende, si es que acaso me quiere. Bueno, entonces para empezar el programa tenemos que hablar primero de qué es el clima, qué es lo que va a estar cambiando y el motivo de nuestro programa. Mucha gente a veces lo confunde, el clima, con el tiempo atmosférico. Y bueno, sí tienen relación, pero no son lo mismo. Bueno, el tiempo atmosférico es la situación como la tenemos actualmente, las características de la presión atmosférica, por ejemplo, la humedad, la precipitación y la temperatura. Esos son los principales elementos que se miden cuando hablamos tanto de tiempo atmosférico como de clima. Pero el tiempo solamente se presenta como está ahorita en este momento, una fotografía, digamos, de esas condiciones en este momento. Ese es el tiempo atmosférico. O en un momento específico, ¿no? Puede ser en el pasado, en el futuro, pero en un momento muy limitado. En cambio, el clima es el conjunto de estas características, bueno, el promedio de estas características a lo largo de muchos años. Estima que tiene que ser alrededor de 30 años para determinar ese clima en una región específica. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? Son las características promedio de un sitio durante mucho tiempo, analizadas durante mucho tiempo. Entonces, regularmente, todo este clima pues se parece más o menos a lo que tuvimos el año pasado y por eso más o menos se puede predecir cómo va a ser las condiciones a futuro, ¿no? El próximo año seguramente tendremos una temperatura similar a la de ahora. Bueno, tal vez llueva o no llueva, pero en promedio vamos a tener más o menos la misma precipitación. A veces se puede mover mucho hacia arriba o mucho hacia abajo, pero va a entrar regularmente en el promedio. Sí, por ejemplo, cuando nos preguntamos si más tarde va a llover, estamos hablando del tiempo atmosférico, ¿no? Del pronóstico del tiempo. Y que de hecho son dos términos que se confunden mucho y todavía hay quien habla del pronóstico del clima. Pero en realidad sí estamos hablando de variaciones a corto plazo, como bien dices, en un periodo corto de tiempo. Pues más bien sería justo eso, el tiempo atmosférico, lo que intentamos definir. Y si nos vamos a un periodo más largo plazo, como tú dices, alrededor de 30 años en promedio en el tiempo, pues entonces ahora sí podemos hablar de clima, ¿no? Y podemos decir que a lo mejor vivimos en un lugar donde el clima es templado, ¿no? Por así decirlo. Así es, el conjunto de las características se puede clasificar y hay clasificaciones diferentes. Hay unas que se ocupan más, que es la de Köppen, por ejemplo, para determinar o clasificar el clima. Y ahí es todo un tema, ¿no? Esa cuestión de la clasificación del clima. Y eso está ligado a los organismos que podemos encontrar ahí y otras cosas, el suelo, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante el clima y conocerlo determina muchas otras características del sitio donde vivimos. Pero algo importante es que para que tengamos clima, tenemos que tener atmósfera. Ajá. Y eso sí lo tenemos aquí en la Tierra, pero podemos ver algunos lugares en nuestro mismo sistema solar que carecen de atmósfera y por lo tanto no podemos hablar de que tenga un clima. Por ejemplo, la Luna. Mercurio. O Mercurio, ¿no? Por ejemplo, que no tiene esa capa de aire que las cubre y entonces no tiene clima. Porque no tiene una atmósfera, que es donde se llevan todos estos fenómenos atmosféricos que mencionamos y que son esto de la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión atmosférica. Son estos elementos que solamente los vamos a tener en lugares que tienen atmósfera. Sí, se habla de que hay algunos elementos, ¿no?, que permiten que haya como tal un clima. O sea, por una parte, o variaciones climáticas. Por una parte, la actividad solar, que en esa, pues, todos los planetas del sistema solar la tendrían. O sea, se verían influenciados por una actividad solar, pues, por pertenecer al sistema solar. Pero también tiene que ver algunas propiedades de la superficie del planeta, de la superficie terrestre. Y algo muy importante, que es lo que estás comentando, algunas propiedades de su atmósfera. Si no tenemos atmósfera, no podemos tener clima. Exacto. En la superficie. Entonces son las condiciones de la atmósfera las que nos van a permitir que tengamos clima. Y este pues puede cambiar a lo largo del tiempo. Otra cosa importante es la composición de la atmósfera para poder... eso va a hacer que varíe nuestro clima de acuerdo a la composición que tengamos en la atmósfera. Y esa composición varía de acuerdo a los diferentes... planetas, por ejemplo, puede variar, y si varía la composición de la atmósfera, puede cambiar también el clima. Entonces, aquí en la Tierra lo que principalmente tenemos es nitrógeno, es más casi el 80% de la atmósfera, el oxígeno es casi 20%, en ese porcentaje que falta tenemos otros gases, que es principalmente el dióxido de carbono, que es muy importante, ahorita lo vamos a platicar, tenemos vapor de agua, y tenemos también otros gases en menor cantidad, ¿no? Sobre todo los gases nobles, hidrógeno, que también nos faltó mencionar. El clima puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, y ha cambiado, ¿no? A lo largo de la historia del planeta, cambia continuamente. El clima no siempre va a ser el mismo. Y ahora lo que estamos viendo, estamos viviendo otro cambio climático, pero lo malo es que está siendo muy rápido en comparación con los que se han presentado históricamente. Entonces, los cambios naturales se presentan continuamente. Esto tiene que ver mucho también con lo que, como dice Tania, que el sol es importante porque es el que calienta la atmósfera. Entonces, la distancia o la incidencia que dan los rayos del sol en la Tierra cambian históricamente también. A lo largo de millones de años cambian. Bueno, de miles de años, por ejemplo, cambia la inclinación de la Tierra. Ya en otro programa que habíamos tenido sobre los equinoccios, hablábamos de la inclinación que era de 23.5 grados, pero esta puede variar a lo largo, bueno, cambia a lo largo de los años, ¿no? Sí son miles de años, pero va cambiando. Y eso hace que la incidencia del sol cambie y cambian las condiciones climáticas también. También el movimiento de traslación de la Tierra, también a lo largo de miles de años puede cambiar. Y eso va a cambiar también la cantidad de sol que llega a la Tierra y por lo tanto va a cambiar el clima. Entonces esto es natural en la Tierra, a lo largo de la historia es natural que cambie el clima. Por ejemplo, hemos visto o hemos escuchado hablar de la era del hielo, un periodo de la Tierra donde la temperatura bajó mucho. Ese tuvo un efecto también en los seres vivos de la Tierra, pero lo que les decía, eso tarda mucho tiempo en darse ese cambio, y a veces las especies pueden adaptarse, a veces no, pero algunas no se adaptan, pero el cambio es más paulatino. Y ahora la diferencia del cambio climático que estamos hablando es que ha sido más artificial a partir de las actividades humanas que tenemos, y de la liberación de otros gases que no están controlados o regulados en la atmósfera terrestre. Sí, eso es importante resaltarlo, ¿no? Que ahora se habla de cambio climático, pero se cree que el cambio climático del que se habla es específicamente el que es producto de la actividad humana, y sí tiene mucho que ver, pero en realidad el cambio climático es un término que ha existido desde hace mucho tiempo, y a lo largo de la historia de la Tierra ha habido diferentes cambios climáticos, ¿no? La definición estricta sería cualquier cambio en el clima a través del tiempo, como decíamos, porque el clima se mide por periodos largos de tiempo. Y en la definición sería que este cambio climático es ya sea debido a la variabilidad natural de los procesos de la Tierra o como resultado de la actividad humana. Cualquiera de los dos se reconoce como un cambio climático. Es un término que vamos a escuchar mucho, que escuchamos mucho recientemente, pero que en realidad ha existido durante mucho tiempo. Como dice Felipe, el que estamos viviendo actualmente, pues parece ser, hay mucha evidencia que indica que es producto de la actividad de los humanos. Y sobre todo a partir de la era industrial, uh-huh. que inició con la revolución industrial precisamente, en el siglo XVIII, ahí empezó la era industrial, una mayor producción, el uso de los combustibles fósiles para la creación, la generación de energía, al principio era el carbón, actualmente el petróleo, y eso ha hecho que se generen mayor cantidad de, sobre todo de este gas que mencionábamos hace rato, que es el dióxido de carbono, y este tiene un efecto que hace que aumente la temperatura dentro del planeta. Precisamente por este aumento de temperatura, uno de los efectos más notorios de este cambio climático es el calentamiento global, que es otro término que escuchamos continuamente, ¿no? El calentamiento global es un efecto de este cambio climático, aunque no siempre es el mismo efecto. Por ejemplo, hemos visto también muchos otros cambios climáticos del tiempo. Puede haber más huracanes, tormentas, o a veces las temperaturas, podemos tener temperaturas muy bajas en épocas invernales, ¿no? Entonces hay una modificación completa de los climas que ya teníamos más o menos establecidos en las regiones, y ese cambio puede ser muy drástico. Las sequías, ¿no? Que también estamos viviendo una sequía muy fuerte actualmente en el país. Todo eso se asocia al cambio climático que tenemos, que se presenta actualmente. Sí, que este cambio climático se debe principalmente al calentamiento global, ¿no? Son dos términos muy relacionados. Se puede llegar a confundir, ¿no? Que siempre va a ser el que el calentamiento global no está ligado a estos inviernos tan crudos que a veces se presentan, no tanto aquí en la zona central de México, más hacia el norte o hacia el sur de los continentes. Hemos visto ya en las noticias inviernos muy crudos. Eso también, aunque habla de frío, es un efecto del cambio climático también. Esos cambios tan drásticos en los patrones climáticos que ya conocían. Este calentamiento es natural también. La composición de la atmósfera hace que se caliente el planeta y en cierto sentido es bueno porque eso permite que la vida se desarrolle en la Tierra. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí y regresamos a hablar más sobre este calentamiento global después del corte. Completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, cierro la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos, el occidente me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que cae y se enciende. Si es que acaso le quiere. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2:18. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México. ¿Qué piensa el pueblo sobre la alianza del PRIAN? ¿Se unen con la intención de recuperar los privilegios? Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a México, la gente, los mexicanos, los pobres, los más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades ni la mejora de las personas. Ellos lo que buscan es recuperar el poder. Defendamos la esperanza. Morena. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de ¿qué ciencia con el cambio climático? Antes de continuar con el tema, les recordamos los servicios que ofrece el Grupo de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 en un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, el Grupo de Alcohólicos Anónimos, la Oficina Intergrupal Paso 12, ofrece también orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 55-83-08-19-23 en un horario de atención de 10 a 18 horas. Regresando al tema de hoy, estamos hablando del cambio climático y bueno, hablábamos del calentamiento global y esto se genera principalmente por un fenómeno que se llama efecto invernadero. Lleva ese nombre porque es lo mismo pasa en los invernaderos, donde cultivamos plantas, y esto es porque la luz que entra a los invernaderos entra al invernadero, pero no se sale por los cristales que tenemos en el invernadero. Entonces no se sale completamente, y esa temperatura se guarda dentro, y eso por eso cuando entramos en un invernadero lo sentimos más calientito que la parte de afuera. Lo mismo pasa a nivel planetario. La luz del sol entra a la atmósfera, entra al planeta, calienta incluso el suelo y todo, pero una parte rebota hacia el espacio nuevamente, pero otra parte de esos rayos se quedan todavía dentro de la atmósfera rebotando y es absorbida mucho por esas moléculas de aire y de esos gases que platicábamos anteriormente. Entonces, por eso se calienta la Tierra. Y eso es bueno porque por eso podemos vivir nosotros o se puede generar la vida dentro de la Tierra. Si no pasara esto, la temperatura bajaría 33 grados de lo que tenemos actualmente. Entonces sería muy, muy fría. Estaríamos casi en promedio a menos 15 grados centígrados, cuando actualmente la temperatura en promedio se considera que es alrededor de 15 grados centígrados. Y también regula los cambios que no sean tan bruscos. Si no tuviéramos esta atmósfera y este efecto invernadero, los cambios entre la temperatura del día y la noche serían extremos, como lo que pasa en la Luna, que decíamos que no tiene atmósfera, que puede llegar a más de 100 grados centígrados de día, y por la noche también menos de 100 grados centígrados. Entonces esos cambios serían más bruscos en la Tierra y no se podría generar la vida. Bueno, sobre todo por el agua que se congelaría y no podríamos tener acceso a ella. Entonces el efecto invernadero es bueno para que se genere la vida en la tierra, pero los excesos pues, son los malos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, afecta para la vida en la tierra. Sí, la atmósfera viene siendo como esa especie de sabanita que nos protege, ¿no? Por una parte, evita que la radiación solar entre de lleno hacia la Tierra, nos protege de la radiación solar en parte, porque una parte es la rebota hacia el espacio, la atmósfera, pero por otra parte nos ayuda a mantenernos calientitos, ¿no? A distribuir el calor por toda la Tierra. Como dices, si no tuviéramos esta atmósfera, pues la temperatura promedio de la Tierra sería de alrededor de menos 15, menos 18 grados centígrados. En cambio, gracias a la atmósfera, podemos aumentar esta temperatura a una condición pues agradable para nosotros, ¿no? Del promedio de 15 grados centígrados. Y este mismo efecto invernadero que es natural en la Tierra también se ve en otros planetas, en los planetas que tienen atmósfera. En algún momento se había pensado en Venus como una posibilidad para buscar vida, pero pronto cuando se hicieron exploraciones hacia ese planeta los científicos se dieron cuenta de que la atmósfera de Venus era muy densa, tan densa que ahí el efecto invernadero estaba desbocado, de forma que el planeta alcanzaba temperaturas o alcanza temperaturas extremas, o sea, creo que se habla de 400 grados centígrados más o menos en superficie. Y eso es debido precisamente a su efecto invernadero. Entonces, otros planetas que también tienen atmósfera también van a presentar este efecto. Bueno, hablábamos de que el porcentaje de dióxido de carbono en la Tierra es menos del 1%. Al contrario, en Venus, tiene más del 98% de su atmósfera está compuesta de dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver ahorita que ese gas hace que se calienten más los planetas todavía, o la atmósfera, de lo que lo hacen otros gases. Por eso es importante mencionar la composición del dióxido de carbono. También en Marte, más del 96% de la atmósfera de Marte es de dióxido de carbono, pero es una atmósfera muy delgadita, o sea, tiene menor cantidad. O sea, sí, el porcentaje es mayor de dióxido de carbono, pero es muy poquita la atmósfera, entonces por eso no se calienta tanto como Venus. Y habíamos hablado en el programa precisamente de Marte, que ahí las temperaturas más cálidas son de 15 grados, ¿no? Entonces, al tener tan poquita atmósfera, no se puede calentar tanto como la Tierra, y eso también hace más compleja que se establezca la vida en Marte, como ya habíamos platicado en un programa anterior. Bueno, y dentro de los gases que había mencionado Felipe que componen nuestra atmósfera, algunos de ellos en particular tienen que ver directamente con el efecto invernadero, ¿no? Unos de ellos son, como bien dicen, el dióxido de carbono, que sería el gas principal que tiene relación con el efecto invernadero, pero por otra parte también está el vapor del agua, el óxido nitroso y el gas metano. Sí, esos son los que influyen más en el calentamiento global, ¿no? Los que concentran el mayor grado la temperatura que viene del sol, la mantienen más tiempo, bueno, mantienen más esta energía y por lo tanto hace que se caliente más el planeta. Entonces, el problema en particular no es el efecto invernadero, ¿no? Porque ese es natural, sino que estamos llenando la atmósfera con más de estos gases que hacen que este efecto invernadero que tenía cierto equilibrio pues ya no exista, ¿no? Y aumente entonces ahora sí la temperatura terrestre. Sí, el problema es el equilibrio, ¿no? Porque normalmente, naturalmente, hay un equilibrio entre esta composición de la atmósfera. Que hay que decir que también esta composición no siempre es la misma, ¿no? Va a cambiar a lo largo de la historia del planeta, va a estar cambiando también. Pero de eso platicamos regresando de un corte. Antes los dejamos con nuestra canción científica del día, que es Venus de la banda Sistema Sonar. Thank you.

el planeta. Aquí también pasa lo mismo, ¿no? Cuando un volcán hace erupción, se genera gran cantidad de dióxido de carbono, pero aquí la diferencia con esos planetas es que tenemos organismos que modifican la atmósfera. Entonces, esa es la importancia de los seres vivos en nuestro planeta y de la vida, porque la vida puede generar este cambio en la atmósfera para que pueda seguir sobreviviendo, siga generando la vida y se establezca en este planeta. Ya hace millones de años las bacterias modificaron esta atmósfera y la introdujeron una gran cantidad de oxígeno. Y actualmente este dióxido de carbono que está en la atmósfera se está continuamente moviendo gracias a las plantas y a los organismos fotosintéticos, o sea, también las algas, como mencionábamos en algún otro programa también, bueno, en un programa anterior, los corales, ¿no? Los corales también, a través de las algas que tienen, pueden capturar el dióxido de carbono o también formando este exoesqueleto que tienen de carbonato de calcio, ahí también capturan carbono y evitan que esté en la atmósfera generando este calentamiento global. Entonces, por eso es la importancia de los organismos. Y pues nosotros, hacer también unos organismos, también estamos modificando la atmósfera. Nosotros, a partir de la generación industrial, estamos produciendo cada vez más cosas. El transporte es otra de las fuentes de estos gases que hacen que se caliente más el planeta. Sí, cada año han sido peores, ¿no? O sea, el aumento en la temperatura en la atmósfera, cada año ha ido en aumento. Y de hecho se dice que los 6 años más cálidos que se han dado a partir de la revolución industrial fueron de 2015 hacia acá, ocupando los primeros lugares el año 2016, el año 2019 y el año 2020, a pesar de que varios de nosotros estuvimos guardados por la pandemia. El 2020 no se quedó atrás y también es uno de los años que tiene los primeros lugares en mayor temperatura. Se dice que 1.2 grados centígrados más o menos superior a los niveles preindustriales, antes de la revolución industrial que mencionas. Entonces es importante esta composición atmosférica que mencionábamos. Les digo, los organismos estamos modificándola continuamente. Nosotros precisamente exhalamos dióxido de carbono. Entonces también estamos generando un cambio. Todos los animales generamos un cambio en la atmósfera, pero no es tan grande como la cantidad de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero que ingresamos nosotros a la atmósfera continuamente. Y bueno, es importante mencionar que hay varios gases de efecto invernadero que ya había mencionado Tania, y casi todos se comparan con el efecto que tiene o de base se toma en cuenta el dióxido de carbono. Ya con eso se puede tomar en cuenta qué tanto es el efecto de otros gases. El dióxido de carbono es la base del potencial de calentamiento global, eso se consideraría como la unidad, les mencionaba, como uno, pero tenemos otros que contaminan, que aportan más al calentamiento global y se comparan con el dióxido de carbono. Entonces el metano, por ejemplo, es 25 veces el potencial del dióxido de carbono, y otros gases, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, es 298 veces más potencial de calentamiento que el dióxido de carbono. Entonces, no solamente estamos liberando el dióxido de carbono, sino otros gases, y en grandes cantidades, en cantidades industriales precisamente, ¿no? Aparte de la industria. Esto es mucho más de lo que generamos como a través de nuestra respiración, de lo que generan otros organismos, y es imposible que las plantas o que otros organismos lo puedan fijar. Entonces eso anda en la atmósfera y anda calentando cada vez más el planeta. Ya no hay que comer carne de res. Ah, bueno, lo que dice Tania es importante, no comer carne de res, porque el metano, ¿sí sabes de dónde se origina el metano, Tania? Sí, de las vacas. Las vacas son demasiado gaseosas. Exactamente, bueno, todos somos gaseosos, ¿no? Todos aportamos. Pero ellas más. Pero sí, el metano es un gas que se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica. Pero las vacas, por su sistema digestivo y su forma de consumo del pasto, generan todavía más metano que en gran proporción comparado con nosotros, ¿no? Entonces, aunque nosotros también produzcamos metano, no es lo mismo comparado con las vacas. Entonces, por eso es importante no comer tanta carne, ¿no? Sí, disminuir el consumo. Ajá. Lo ideal sería no consumir carne, pero empecemos disminuyendo nuestro consumo de carne, que tendría un efecto importante en el cambio climático. Esa es una parte importante. Me parece que es aproximadamente el 18% de los gases de efecto invernadero vienen de esta parte de la ganadería. Pero el transporte, por ejemplo, es importante. La generación de energía es lo que más genera gases de efecto invernadero. Y eso es importante mencionarlo también ahora en esta coyuntura nacional actual, ¿no? Donde se ve hacia la generación de energía. Se está sosteniendo a partir del petróleo, y todavía tenemos producción de energía a partir del carbón, que el carbón genera todavía más gases de efecto invernadero. Entonces, un porcentaje todavía de la generación de energía de nuestro país está basado en la quema del carbono, y otra muy importante está basada en la quema del petróleo. Todos los coches, todo el movimiento del transporte está basado en el petróleo. Entonces, es algo que es muy difícil de cambiar, pero que tenemos que hacerlo porque los problemas que van a traer van a ser muy fuertes más adelante. Sí, de hecho, antes se hablaba de que incluso, bueno, es que es algo muy difícil, ¿no? Pero podríamos intentar reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono y tal vez con eso pues podría mejorar el problema, ¿no? Pero ahora ya no solamente se habla de reducir a cero, ¿no? Que se ve casi imposible de en tan poco tiempo bajar tanto las emisiones, sino que incluso ya tendría que haber algunos métodos para no solamente reducir a cero, sino tratar de quitar una parte del dióxido de carbono que ya existe en la atmósfera, porque incluso aunque tuviéramos cero emisiones, este calentamiento global y este cambio climático todavía podría verse a lo largo de cientos de años. Es un desequilibrio ya muy fuerte que hemos introducido en el planeta, que las plantas ya no se dan abasto para, o los organismos fotosintéticos ya no se dan abasto para poder eliminarlo de la atmósfera. Entonces, ese es un problema que se va a quedar muchos años y que está empeorando, ¿no? Entonces, sí, como dice Tania, aunque lo eliminemos ahorita, el problema ya está. Es imposible terminarlo de un día para otro, ¿no? Va a pasar muchos años todavía para disminuir la cantidad de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera. Y se ha visto en los discursos, ¿no? En este grupo intergubernamental que existe sobre el cambio climático, que es un grupo de expertos de varios países que se dedican a analizar toda la producción científica que hay en torno al tema. En sus discursos originales, cuando recién se creó, pues se hablaba de esto, ¿no? De la posibilidad de disminuir las emisiones y tal vez pues bajar los efectos, ¿no? Del calentamiento global. Pero en sus discursos más recientes, pues como que ya uno se resigna a que está muy difícil, a que va a ser imposible. Y más que tratar de reducirlo, ahora ya más bien hablan de cómo nos vamos a adaptar a ese cambio climático y tal vez mitigar un poco las consecuencias. O sea, ya no evitarlas, sino más bien ver las posibilidades de que se reduzcan las consecuencias que ya inevitablemente están existiendo. Sí, ha costado trabajo, ¿no? Ya actualmente se acepta, ya está casi, bueno, está casi completamente aceptado que hay un cambio climático, que lo estamos generando nosotros, aunque hay mucha gente que se resiste a creer en las evidencias que existen. Por ejemplo, simplemente Trump es uno de los negacionistas del cambio climático más importantes, ¿no? Ya hay muchas evidencias al respecto. Deberíamos de actuar más en serio, o los gobiernos en general, nosotros también, ¿no? Porque también influimos en este impacto que tenemos en la atmósfera, y los gobiernos son los que más se resisten, ¿no? Sobre todo los gobiernos con mayor desarrollo industrial, ¿no? Como China, Estados Unidos, son los que más se resisten, y también los países que son los que tienen mayor beneficio de todo este desarrollo industrial, ¿no? Los países muy desarrollados también son los que tienen mayor beneficio, sufren menos de los efectos que tiene el cambio climático. Sí, sí, hay que actuar ya. En uno de los últimos reportes justo del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, en el del 2018, se hablaba de que ya nuestro límite era el año 2030, o sea, solo tenemos hasta el 2030 para actuar y para tratar de evitar el aumento de la temperatura del planeta a más allá de 1.5 grados centígrados, que ya de por sí este aumento tiene distintas consecuencias. El que se aumente todavía más alrededor de los 2 grados centígrados, que es lo que se prevé, pues las consecuencias van a ser aún peores. Entonces solamente tenemos máximo hasta el 2030 para intentar controlar eso. Este panel o estos expertos trabajan en escenarios, ¿no? Entonces ven cómo se va moviendo, ¿no? Si aumentamos más la cantidad de gases de efecto invernadero, vamos a aumentar determinada temperatura, y puede ser, entre más aumentemos la temperatura, puede ser más catastrófico los eventos que podamos tener. Uh-huh. Vamos a un corte y regresamos para terminar de hablar sobre el cambio climático. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:48. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto.

que están cada vez más unidos por el proceso continuo del calentamiento global. En ambos lugares se enfrentan al hecho de que deben cambiar la esencia misma de sus existencias. En primer lugar, nos hablan de los cazadores en Thule, en el norte de Groenlandia, el punto más septentrional de la Tierra, que todavía, como sus antepasados, pasan la mayor parte del año a temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, y que salen a cazar con trineos tirados por perros para alimentar a sus familias. Por otro lado, nos presenta a los habitantes de las islas Tuvalu, que viven rodeados de arrecifes de coral en medio del Pacífico, y que, como muchas generaciones antes que ellos, se alimentan de pescado, coco y las verduras que ellos mismos cultivan. La película sigue las vidas de estos mundos tan dispares, el del norte helado y de la isla tropical. A lo largo de su curso, no solo las diferencias, sino también cada vez más conexiones y puntos en común se hacen evidentes. Se ve en ambos lugares que independientemente de si se trata de caza o pesca, un paseo de trineo o la construcción de una canoa, el mar es la fuente primaria de alimento, es la que determina la existencia entera de estas personas. Al observar a los protagonistas, se vuelve cada vez más evidente cómo el derretimiento del hielo en el norte altera las estaciones y el paisaje. Por su parte, el consiguiente aumento del nivel del mar hace que los habitantes de Tuvalu estén expuestos a la amenaza de tener su patria un día bajo las olas. Las historias de estos dos lugares se fusionan convirtiéndose en una narrativa, en la que los protagonistas se convierten en el registro más fiel de la transformación que un día nos tocará a todos en la Tierra. Ciencia para llevar, ciencia para llevar. Sí, este documental es muy revelador sobre la situación que viven algunos países, algunos lugares más bien, en lugares muy extremos como en el norte de Groenlandia o en el medio del Pacífico, se presentan esos problemas, ¿no? En el norte, en Groenlandia, por ejemplo, el deshielo no deja que las personas puedan atrapar su comida y en el Pacífico se está inundando su isla. Entonces es un documental muy recomendable, no es tan fácil de encontrar, yo vi por ahí que está en Vimeo, aunque lo cobran, pero sí se puede encontrar, o sea, sí se puede ver, ¿no? No es imposible verlo, no está en las plataformas más difundidas, pero sí se puede ver. Hay muchos efectos que podemos tener en el calentamiento, o sea, se calienta el planeta. Eso puede generar la evaporación más del agua, desastres naturales como huracanes también, ¿no? O las tormentas tropicales son más intensas por este cambio climático. También las enfermedades se pueden dispersar de diferente forma o pueden renacer algunas enfermedades que ya no se consideraban. Entonces, los efectos pueden ser muy variados y en varias partes del mundo, ¿no? Entonces, muchos patrones, muchas especies se van a ver afectadas porque no tienen esa capacidad de responder tan rápido. Entonces, los efectos pueden ser muy graves. Pero los efectos están ya en todo el mundo. Ya los tenemos también aquí. Se han visto las noticias, han escuchado que es uno de los años de una de las sequías más importantes en el país se está presentando aquí. Tenemos crisis de agua en varios lugares del planeta. Y aquí, en específico en Amecameca, muy recientemente, bueno, ahora que fue el Día de la Tierra, se anunció todo esto de la extinción del glaciar Ayoloco. Entonces vean qué tan cerca estamos ya del cambio climático, ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Eso tiene un impacto directo en la cantidad de agua que nos llega aquí a Amecameca, pero a todo el valle, bueno, a todas las faldas del volcán, porque esa agua era la que podíamos tomar, ¿no? La que podíamos tener acceso, y al no estar en el glaciar, pues ya no vamos a tener una temporada en que ahí se almacenaba el agua y ya no vamos a tener acceso a esa agua. Entonces ya el cambio climático ya lo tenemos aquí, por eso les decíamos que es importante actuar ya. Y no solamente en el Iztaccíhuatl, de hecho ya desde antes se había reportado la pérdida de los glaciares del Popocatépetl, ya se habían perdido desde hace tiempo, y bueno, de las montañas más altas que existen en el país, Popocatépetl de Iztaccíhuatl ya está perdiendo sus glaciares, y pues se prevé que el Pico de Orizaba pues va por el mismo camino. Ah, bueno, y algo importante que mencionar, porque uno pensaría que los del Popocatépetl se perdieron a partir de que entró otra vez en actividad volcánica, pero no es cierto, ya estaba el registro desde antes, desde 1958 al 96, ya se tenía un registro de un 40% de pérdida de sus glaciares. Sí, es una de las pocas nieves perpetuas que tenemos o que teníamos, y ya nada más queda la del Pico de Orizaba. Y pues es un tema muy amplio, muy complejo, no da tiempo de hablar de todas las cosas que tienen que ver con el cambio climático, por eso solamente será una probada, pero seguramente vamos a hablar más sobre otras cosas específicas sobre el cambio climático. Sí, algo importante es que